Muy bien, señoras y señores, aquí volvimos, ya estamos preparados todos y tenemos visitas. Ya se encargará Raúl de conversar con unos grandes animadores, ¿no? Que bueno, que esto es el rally, a veces se puede, otras veces no se puede, pero la experiencia, la caballerosidad deportiva, todo se ve reflejado en cada prueba, ¿no? Raúl, ¿con quién tenemos el placer de estar hoy? Gracias, Omar. Para toda la gente que nos está siguiendo por aire, que nos puede seguir por internet, queremos presentar a uno de los representantes de nuestra localidad que viene disputando todas las carreras que tiene este certamen 2011 del Rally Regional y de Trepadas, y precisamente ha tenido la deferencia de venir y acercarse. Por eso lo vamos a invitar a que salude a nuestra audiencia. ¿Qué tal, Cacho Ibáñez? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Raúl, buenas tardes a toda la audiencia de esta radio joven y prestigiosa, porque realmente suena muy bien, muy buenos los programas, y bueno, agradecido de una nota que me hicieron también el día de la carrera, digamos, como un medio que estuvo presente en la largada y los chicos... Se acercaban los móviles. Sí. Vos sabés que nosotros, dentro de todo, particularmente, se va transportando un poco el sufrimiento, ¿no? Pero antes de meternos específicamente al comentario de lo que pasó, del abandono, hay algo principalmente que hay que destacar, y es precisamente todo lo que se viene realizando por parte de este señor, de Cacho Ibáñez, para presentarse con su auto en cada uno y los distintos puntos donde se cita cada fecha del rally. Hasta ahora podemos evaluar de que es positiva la participación, ¿no es cierto? Tenemos que decir que sí, o sea, después de, creo que son 7 las fechas que lleva el campeonato. Exactamente, sí. Y a pesar de tener 3 fechas para el olvido, digamos, una porque me tumbé, otra porque... Después del tumbo el auto no quedó bien, tenía problemas, y esta de Quilino, lamentablemente, que el auto no vino en las condiciones deseadas. Exacto. Todavía estamos ubicados en el campeonato, a pesar de todo, todavía estamos más o menos bien, estamos séptimos en el campeonato, o sea que es todo un logro para nosotros a esta altura del partido, ¿no es cierto? Es importante, de alguna manera, tener que destacar y poner en aviso de que las cosas a lo mejor se derrumban por un momento, como el que pasó, el binomio Ibáñez-Ferreira. La participación de Seba, que es el navegante que tiene Cacho en cada una de las carreras, y que, como dijo, 3, donde se quedó lamentablemente fuera de posición en la carrera, pero precisamente hablando de Quilino, llega el auto, hay que subirse, se confía en los preparadores y bueno, también se confía en uno mismo. Sí, es un poco distinto a las otras carreras que concursimos, ¿no? Porque el hecho de ser local te implica un... Sí, es una carga. Un poco de responsabilidad, porque la gente generalmente te pone y dice, bueno, Cacho, tenés que ganar. No tenés salvación. Claro, pero contento de hacerlo, de poder hacerlo a esta altura de mi vida, digamos, en la localidad de Quilino. Súper valorado, eso no te quepa la menor duda. Pero... Y sobre todo, decir, bueno, de la forma que se da el rally, porque yo he visitado ya 8 o 9 localidades donde se participa del rally, y la verdad que como Quilino, pero no hay ni siquiera en un 50%. Exactamente. Te digo, es una participación total. Los corredores están chochos porque se van, dicen, mira, nos sentimos los corredores de Fórmula 1, porque todo el mundo nos saluda, nos alienta, nos aplaude, viven otro clima, digamos, totalmente distinto a cualquier lado, ¿no? Exactamente, eso lo destacamos, lo vamos a seguir destacando, porque nosotros, por mencionar, pero la gente en sí se está acostumbrando, y esto hay que tomarlo como una fecha, como si viviera... cuando viene el verano, fines de enero, y sabemos que es el festival. Sabemos y tenemos que hacer de esto, que es el Rodas, cada año una fiesta. ¿Sí? Entonces, yo creo que la gente que tiene la oportunidad, que viene por primera vez, que viene por segunda vez, y que sigue encontrando esa disposición, primero, panorámica natural que ofrecemos en Quilino y en Villa Quilino, y después precisamente para la gente que viene a competir, que sienta un poquito el calor, el fervor que entrega la gente, y que de todas maneras también hay que agradecer, porque la gente se ubica bien, y se comporta como mejor, no como bien, sino como mejor. Sí, es importante. Hoy estaba mirando el noticiero del local de Dion Funes, y le hicieron ahí un reportaje al encargado de la seguridad, el comisario, que no tengo presente el nombre, y justamente hablaba del tema, ¿no? Que más de 5.000 personas en los distintos lugares de la carrera, y que el comportamiento fue excelente, ¿no? De todo el público, y además de la organización de la municipalidad, con toda la seguridad que puso, toda la gente que puso de los chalecos verdes, digamos, que fue impecable realmente, ¿no? Muy, muy valorable, mucha gente afectada para lo que fue, en este caso, la seguridad, y para que todo el mundo esté conforme. Lo único que quedaba por ahí es que tres pasadas me parece medio mucho, ¿no es cierto? ¿Para un tramo? Y sí, lo que pasa es que superó la expectativa la cantidad de autos, digamos. Claro. Digamos, claro. Es una pasada de 9 kilómetros para casi 80 autos. Son 8 por 3, 24, 240 autos que pasan por la misma huella. Te imaginas que se rompe todo. El piso no queda. El piso no queda. No está preparado, digamos, para soportar el transitar de todos sus autos. Sí, pero te digo que hemos corrido en lugares... En otros lugares que es peor. Totalmente. Claro. Te digo que en sí el corredor, para el corredor, estos Prime de acá son excelentes. Claro. Tenemos que quedarnos de alguna manera conforme. Esto, vamos conformando un poquito, Omar, ¿qué te parece a vos si... podemos meter algún comentario, o podemos revivir alguno de los momentos, ya que Cacho está con nosotros? Vamos a revivir el momento de la largada allí, largada y llegada de Cacho en el primer país. Yo lo que te quiero decir, nosotros nos tocaba allí en el móvil, en la llegada al balneario. Y bueno, ahí los cronometradores que están dando el orden, decían, Cacho, venías 8 segundos arriba del anterior tuyo. Y le decíamos, viene fuerte Cacho, así que, bueno, toda la esperanza, y por supuesto la gente que estaba escuchando, la gente que lo veía pasar a Cacho en el primer plan, que prácticamente el que no se dio cuenta fue Cacho el que pasó. Pero realmente lo que hizo Cacho, ¿no? Lo hable toda la participación de la gente, la organización, pero fundamentalmente también lo aclaramos. Creemos que el año que viene ya se está hablando, después lo vamos a preguntar a Cacho, se está hablando ya de un nuevo trazado de Quilino y Villa Quilino. ¿Te parece si revivimos este momento emocionante que tenía a través de E-Multimedia y a través de los móviles de esta radio, el comienzo del primer plan con la largada y la llegada del piloto Cacho Ibáñez? Sabemos que está a punto de largar el binomio Ibáñez Ferreira de la localidad de Quilino con el número... Muy bien, ahí entonces en carrera nuestros pilotos Ibáñez Ferreira con la máquina número 34, ojalá que tengan una excelente jornada y el orgullo, por supuesto, de tener dos pilotos en esta competencia. Acá lo tenemos, sí, ya se nos está aproximando, ya venimos, viene llegando, sí, estoy con ustedes, está llegando donde está el obstáculo y va tomando esta mini recta que tiene para encontrarse con la primera contracurva, nuestro compatriota, nuestro representante de localidad de Quilino, se viene a toda velocidad, ustedes están escuchando seguramente el rugido, escuche, y lo tenemos ahí, al gol número 34, que también está haciendo frente nuestro, va a encontrarse con la primera. pase con la siguiente. Ya no se lo ve, allá pasó, así que allá vamos con ustedes. Ibáñez Ferreira, entonces, máquina número 34, uno de los representantes de Quilino, un orgullo para nosotros tenerlos en carrera. Omar, atento, porque en minutos nada más va a estar arribando a tu puesto de trabajo Cacho Ibáñez con la máquina número 34. Atento, Omar, porque ya debe estar arribando a tu puesto de trabajo Cacho Ibáñez Ferreira. Aquí va llegando, atención, ahí viene la máquina, la de Cacho Ibáñez con toda la fuerza. Escuchen los aplausos para Cacho. Máquina número 34, muy fuerte por ese sector de verificación, Esteban. Muy bien, entonces, nuestro piloto local Ibáñez Ferreira, su navegante con la máquina número 34, ha cumplido ya la primera prueba especial, 9.800 metros de carrera. Realmente muy fuerte andado Cacho en esta etapa, espero que siga así, por Dios, es un orgullo para nosotros tenerlos en carrera. Esa, de alguna manera teníamos el reflejo y el momento para revivir esto que era la primera pasada en el primer tramo, comenzando el rally de Quilino. ¿Qué te pareció, Cacho? ¿Algo para revivir? La verdad que me sorprende, ¿no? Muy, muy, muy buena la transmisión. No, en realidad, bueno, uno está en otra cosa, no la conocía, no la escuché, pero muy, muy buena.